Bien, continuamos. La tercera calificante del homicidio, o la tercera circunstancia, es ejecutar el homicidio por medio de veneno. ¿Qué es el veneno? Por medio de veneno. ¿Qué es el veneno? De acuerdo a la Real Academia Española, el veneno es toda sustancia que, introducida en un ser vivo, es capaz de producir graves alteraciones funcionales e incluso la muerte. De acuerdo al profesor Garrido Montt, el veneno es toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que, incorporada al cuerpo en poca cantidad, causa la muerte o serios daños a la salud. Si ustedes van al artículo 12, agravantes generales, en el número 3 del artículo 12 también está contemplado el veneno. ¿Pueden leer, por favor, el 12, número 3? Constituye son circunstancias agravantes, número 3. Ejecutar el delito por medio de inundación, incendio, veneno u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos o dañar a otras personas. Ya. Si se dan cuenta, también en esa circunstancia de agravante general está contemplado el veneno. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia con el veneno de la circunstancia calificante del homicidio? En que el agravante general del 12, número 13, el veneno está concebido como un medio que se denomina estragoso dañoso, digamos, de alguna otra manera, que está destinado, como dice el artículo 3, a causar grandes estragos o a dañar a otras personas. Es el caso del veneno, por ejemplo, que se pone en el estanque del agua potable, digamos, que afecta a una gran cantidad de población, ¿ya? Verterlo, ¿cierto?, en el agua potable de la población. Esa es la diferencia, ¿cierto?, en este, como en la calificante del homicidio, el veneno es considerado, ¿cierto?, para perpetrar ese homicidio en particular, o esa muerte en particular. Vamos viendo las diferencias de las calificantes con las agravantes. Ahora, el tema del veneno. Siempre nos imaginamos figuradamente el veneno como ese frasco, ¿no es cierto?, chico, negro, que tiene una calavera, ¿no es cierto? No, no. El problema del veneno es que es un concepto relativo. ¿Relativo desde qué punto de vista? Puede ser veneno el azúcar para un diabético. Perfectamente. Darle azúcar a un diabético significa envenenarlo. O implica, ¿no es cierto?, provocarle efectos tóxicos, ¿cierto?, iguales al arsénico, ¿no es cierto?, etcétera. Incluso una medicina que está 10 o 20 veces más la dosis lo puede matar. Claro, también puede ser. Para un lactante, para un aguado de pecho, darle licor, darle un cuartito de pisco. Eso puede ser veneno. ¿De acuerdo? Para lo otro, esas circunstancias que podemos considerar como venenosas muchas veces son el principio activo de muchos remedios. Remedios que se fabrican a partir de elementos que, aisladamente considerados, pueden ser constituidos de veneno. ¿Ya? ¿Cuántos remedios se hacen? No estoy hablando de homeopatía, estoy hablando de la alopatía, digamos, de la empresa farmacéutica. Remedios construidos a partir, o fabricados a partir, por ejemplo, del veneno de serpiente, el veneno de escorpiones, de sustancias que de arsénico, de alguna otra manera, tienen un componente también ponzoñoso. ¿Ya? Por lo tanto, como es un concepto relativo, todo va a depender de la dosis, obviamente, y de la forma de administración de esta sustancia. Ahora, otra cosa es que esa sustancia, en caso alguno, pueda provocar efectos letales, ¿no es cierto? Si yo pretendo envenenar a otro echándole vitamina C en el agua, y la vitamina C en ningún caso, digamos, ni aún. Ustedes saben que nadie puede tener una sobredosis de vitamina C porque el cuerpo asimila hasta un gramo diario y el resto lo elimina en la orina. Por lo tanto, los que se toman de esos efervescentes de vitamina C, más de uno al día, están perdiendo plata. Porque esos son miligramos, un gramo, que es lo máximo que tolera el cuerpo humano. Por lo tanto, todo lo otro se evacúa por la orina. Entonces, en ese caso, existe lo que ustedes estudiaron el semestre pasado, ¿cierto? Que es la tentativa inidónea absolutamente, desde el punto de vista de que hay falta de idoneidad, ¿cierto?, del medio empleado. En ese caso, de ninguna manera podríamos encontrarnos frente a un veneno. Como dijo la Corte de Apelaciones de San Miguel en el año 2000, quien pretende envenenar a otro poniendo en su rostro una prenda impregnada en virutilla líquida y aguarrás, cuya inhalación provoca cefalea, vómito y pérdida de conciencia, pero no es idónea para producir la muerte de una persona, no está utilizando veneno. Esa sustancia, en la forma como se aplica, provoca todo lo otro, pero nunca va a provocar la muerte. No es idónea para producir. ¿Ah? Ah, claro, bueno, en ese caso, digamos, era una persona, digamos, un adulto. Exacto. Ahora bien, no nos confundamos. Lo característico de esta calificante, cometer el homicidio por medio de veneno, es que la víctima se administra el veneno a sí misma. Ese es lo característico de este envenenamiento. Que la víctima al final es la que se administra el veneno a sí misma en comidas o bebidas ofrecidas por el autor del delito, desconociendo desde luego la víctima la existencia de ese veneno. ¿No es cierto? Es decir, una hipótesis es que la víctima se autoenvenene con desconocimiento de que la sustancia que le proporciona el autor sea veneno. O bien, cuando la administración del veneno por parte del autor, ya no por la víctima, sea de una manera insidiosa, de alguna otra manera, con apariencias inofensivas. ¿Ya? Elemento. De acuerdo a los profesores Politón, Justo y Pisolía, toda sustancia que suministra a la víctima puede ocasionar la muerte, cualquiera sea la vía de introducción al cuerpo, deglución, inyección, absorción, respiración, es veneno si se ha hecho en forma insidiosa, es decir, alegre, de alguna otra manera. ¿Y esto por qué tiene importancia? No hay envenenamiento si falta la alevosía. Ejemplo, si yo a la víctima utilizo la fuerza para darle el veneno, estoy haciendo lo mismo que si le estuviera desarrajando un tiro. Si a la fuerza, de acuerdo al profesor Echeverri, la víctima ingiere el veneno, se le inyecta, de nada difiere dicha conducta de la muerte a que se le infiere a una persona disparándola o estrangulándola. O sea, sería un mecanismo igual a dispararle o estrangularla. Lo característico del veneno, que aparece como calificante, es justamente esa forma alevosa de darla, de suministrarla, de manera con apariencia, ¿no es cierto?, inofensiva, ¿no es cierto?, o hacerla a esa víctima con engaño, hacerla que se auto-ingiera, digamos, de alguna manera, o se auto-administre esas sustancias. Doctrinariamente, existe un acuerdo, o está conteste la doctrina, en que, aunque no todo homicidio alevoso deba cometerse por medio de veneno, ya lo vimos, lo cierto es que todo envenenamiento es, en cierta medida, un homicidio alevoso. Porque en el fondo, de la manera como la doctrina ha considerado que debe producirse el envenenamiento con estas características, implica un obrar de alguna otra manera o a traición o sobre seguro, creando o aprovechando una situación de intervención de la vida. ¿Ya? Son raros los casos de envenenamiento, ¿sí? Aunque no tanto. Esa señora que le dio a su marido veneno de caracol, le ponía al marido veneno de caracol para pararlo. Ese yo me acuerdo un caso de envenenamiento. Profesor, y este caso de esto de envenenamiento, bueno, si bien no está comprobado que se ha causado muerte, no, pero sí ha causado mucho malestar en las personas de Chuncaí, a pesar de que ese envenenamiento, me imagino que parte de la compañía o quienes dirigen a esta saben de los daños que puede provocar a las personas el hecho de desechar estos elementos tóxicos. Como Quintero. Quintero, Chuncaí. ¿Se podría enmarcar dentro de esto en aquellas personas que se ha causado la muerte? Uf, es difícil, ¿no? Y con varias cosas ahí. Pero solo eso vendría a ser un modelito de la salud pública, ¿no? Bueno, primero, claro. O sea, primero, ¿cuál es la conducta que los ejecutivos de las empresas ordenen que desechos tóxicos vayan al medio ambiente? Y que pueden envenenar a las personas. A ver, el tema es, para considerarlo ese homicidio calificado, esos ejecutivos tienen que lograr con dolo de matar y de envenenar. O sea, yo pongo esos homicidios, esos desechos tóxicos ahí para que muera la gente. ¿De acuerdo? Para que sea homicidio calificado. Pero eso puede ser, un delito culposo. Y aparte que los informes medioambientales no dice va a matar a la gente, lo dice puede provocar tanta. Ya, lo que pasa es que ahí hay dos cosas, y es buena la pregunta, pero hay dos cosas que hacen que el caso se dificulte. Dos cosas. Primero, que hoy día, no sé, hace 30 años no era así, pero hoy día hay normas ambientales que toleran ciertos márgenes, digamos, de residuos peligrosos. ¿Ya? O sea, el legislador, ¿cierto?, o la autoridad ambiental, ¿no es cierto?, establece, mire, no sé, eliminar, como tú dices, los desechos de Quintero, estos desechos de Quintero son peligrosos. Son peligrosos. Pero no podemos no hacer nada con ellos. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Establecemos ciertos estándares. Es tolerado hasta este punto. Sobre este punto se infringe la norma. El problema es cuando dentro de ese punto, tolerado por el legislador, se producen efectos dañinos. ¿Qué responsabilidad tiene la empresa o la gente de la empresa? Pero si a mí me dijo que podía llegar hasta 100 y llegué a 99. Sí, pero eso igual mató a personas. Especialmente sensible, ¿no es cierto? Abuelitos, menores, etcétera, etcétera. Sí, pero yo obré sobre la norma. Obtuve dentro de la norma. Primera cuestión, que puede ser compleja. Debe ser, en este caso, que tu discusión es un caso real. Claro, por supuesto. Yo, primera defensa, ¿de qué imprudencia me dice o me habla? O sea, primero, descartemos el dolo. Segundo, ¿habrá imprudencia? ¿De qué imprudencia me habla? ¿De diligencia? Si por definición la imprudencia, la culpa, la negligencia, ¿no es cierto?, implica un no cumplir con los estándares o con las normas de manejo de ese tipo de residuos. Y entre ellos, los niveles de tolerancia. Pues si el Estado a mí me tolera hasta 100 y yo estoy con 99 dentro del rango, hay una primera cuestión. Otra cuestión compleja también, y esto se estudia a nivel de causalidad en la teoría general. Lo que son las probabilidades. Hay sustancias que aplicadas a cualquier ser humano no matan. ¿Ya? A cualquier. El arsénico, ¿cierto? Los venenos clásicos, ¿cierto? Perfecto. Pero hay sustancias en las cuales no a la generalidad de los seres humanos afecta, sino que a algunos, yo no. Y ahí está el problema de causalidad, en el sentido de que si hay circunstancias, o sea, si a mí usted me dice que me va a endilgar responsabilidad, ¿no es cierto?, por este manejo de residuos pero resulta que esos residuos no a toda la población le causa mal. Nadie, no todos se mueren de eso, sino que personas que eventualmente tienen ciertas condiciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué me va a ser responsable a mí de algo que científicamente no está acreditado que cause la muerte? Por ejemplo, ¿ustedes saben que el teflón es cancerígeno? Pero hay gente que han desarrollado cánceres a propósito de usar ollas con teflón. Las ollas con teflón se siguen vendiendo. Se siguen vendiendo. A pesar de... decir lo mismo de los cigarrillos, que hay gente que... Por eso, ¿por qué la gente los... ¿Por qué se siguen vendiendo cigarrillos si son cancerígenos? Y se sigue vendiendo el cigarrillo. Porque no todas las personas desarrollan cáncer de pulmón. Es una alta probabilidad. Algunos dirán, sí, bueno, le produce. Pero no en todas las personas. Entonces, se produce ese problema de causalidad material. Por ejemplo, los casos en los años 70 en Europa, la talidomida. ¿De qué? La talidomida. ¿Ustedes han escuchado hablar de los casos de la talidomida? Las madres, han sido madres, así madres. A ver, en los años 70, para combatir las náuseas, los malestares, los mareos de las mujeres embarazadas, surgió en Europa un medicamento que se llamaba la talidomida. Y que la talidomida era una sustancia justamente que era recomendada y suministrada por los médicos a las madres para evitar justamente estas molestias, sobre todo entiendo que era el inicio del embarazo, ¿no? Las náuseas, las malestares, etc. Entonces mejoraba eso, etc. Y salió autorizado por la industria farmacéutica, etcétera, etcétera. Los médicos la prescribían, ¿no es cierto?, como algo mágico, digamos, como una sustancia muy buena, ¿no? Resulta que con los años empezaron a detectar que muchos hijos, guaguas de madres que habían consumido talidomida durante el embarazo, nacían con malformaciones, ¿ya? Con malformaciones físicas, ¿ya? Y los estudios apuntaban a que había sido por el uso de la talidomida. Problema, que no todas las mujeres que habían consumido talidomida necesariamente desarrollaban sus guaguas, ¿no es cierto?, sus hijos desarrollaban estas malformaciones, sino que en un número más o menos importante se producía aquí. Entonces, ¿qué pasó? Que obviamente denunciaron a las empresas farmacéuticas, se hicieron juicios en Europa en relación a las malformaciones, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y en definitiva, entiendo yo, los resultados no fueron muy claros porque existía este factor probabilístico, es decir, de que conspiraba a favor y en contra. Algunos tribunales consideran, bueno, aquí no hay que acreditar que todas las mujeres que consumieron talidomida, me basta que exista, no sé, de alguna otra manera, un número estadístico que sea representativo para decir que aquí hay causalidad, efecto de la talidomida en esta forma, en esta malformación. En cambio, otros tribunales dijeron, no, mire, aquí en realidad no es posible establecer causalmente que la talidomida produjo esto. No porque un gran número de mujeres haya ocurrido esto, quiere decir que tengamos que predicar que la talidomida causa esto. Entonces, ese es otro problema que ustedes se van a encontrar en la práctica, con casos como este. En el sentido de que hay cosas respecto a las cuales la ciencia tiene certezas, pero hay otras cosas en las cuales no, y que generan daño. Y como les decía, el otro problema es que el Estado muchas veces estas cosas peligrosas las tolera. Entonces, la primera defensa va a ser, bueno, pero si yo estoy dentro de los márgenes. Y además todo es riesgo. ¿Por qué los antivacunas no se vacunan? ¿Por qué? ¿Por qué los antivacunas no se vacunan? Por riesgo, ¿no quieren asumir ese riesgo? ¿Qué es lo que dicen? Las vacunas matan gente. Y es verdad, las vacunas matan gente. Por supuesto, hay gente que ha muerto a consecuencia de la aplicación de una vacuna. Claro, el problema, o sea, el tema es que son muchas más las personas que se benefician. O sea, si, siguiendo las probabilidades, en lo más probable es que no pase nada, ¿no es cierto? Pero ¿y qué pasa con una persona que está especialmente sensible? Entonces hay un tema ahí, digamos, que siempre va a estar presente en este tipo de situación. Y con los venenos pasa lo mismo, en el sentido de que, bueno, va a haber sustancias que objetivamente la ciencia médica va a decir, bueno, esto es la aplicación, en tal cantidad, esto va a causar la muerte, sí o sí, a cualquier persona. ¿Ah? El veneno en sí. Claro, pero por ejemplo, pero va a haber situaciones en las cuales, por mucho que sea veneno, o que considere que es veneno, en ciertas circunstancias no se va a producir ese efecto. Entonces eso es lo que hay que ir viendo caso a caso. O sea, esto es muy casuístico, hay que analizar caso a caso si se trata efectivamente de una sustancia, ¿no es cierto?, venenosa. O sea, hasta lo, como ya lo vimos, hasta lo más insignificante, en un caso concreto y con circunstancias preexistentes que son sabidas por la gente, acuérdense que siempre tienen que saberla, se puede transformar en veneno. O sea, el sujeto tiene que saber que es diabético y que es sensible al azúcar para que ese azúcar que le suministra actúe como veneno. Si, yo no, si el tipo no sabía, en ese caso, digamos, no hay... Puede desarrollar una alergia, no sé, al yodo, por ejemplo. Por ejemplo, un choque anafiláctico, ¿no es cierto?, se muere. Bien, ¿alguna pregunta más en relación al veneno? ¿No? Está difícil ese tema de... Igual como que se subsume en el tema de la alevosía, en la vaca... O sea, claro, de alguna otra manera, como les ponía yo en la lámina, como de alguna otra manera, el utilizar el veneno es una forma alevosa de matar a otro, ¿ya? Porque justamente se produce este problema, ¿cierto?, de que de alguna otra manera estoy obrando sobre seguro, o al menos a tradición, cuando lo he suministrado el veneno de manera insidiosa, diciéndole a la víctima, digamos, que es algo inofensivo. No, echa estas gotitas nomás, ¿sí? Son agüitas de las flores de Bach, de las carmelitas, te va a hacer dormir bien, diga. Sí. Bien, circunstancia cuarta. Circunstancia cuarta. Cometer el delito con ensañamiento. El ensañamiento. El ensañamiento o lujo de males, como le decía algún profesor por ahí, ¿no es cierto? El propio legislador nos dice qué es lo que es el ensañamiento en la circunstancia cuarta. Es decir, aumentar deliberada e inhumanamente el dolor al ofendido. Eso es el ensañamiento. Se ensañó. El profesor se ensañó con nosotros en la prueba. ¿Ah? Se ensañó. Aumentó deliberada e inhumanamente el dolor del estudiante, ¿no es cierto? El sufrimiento del estudiante. Ya, ahora, ojo con esto. Ojo con esto. Miren lo que dijo la Corte Suprema en 97. Dice, todo homicidio lleva generalmente asociada una cuota importante de dolor en la víctima. Si yo acuchillo a una víctima, ¿cierto?, si le doy una puñalada a la víctima o dos puñaladas a la víctima para matarla, ¿no es cierto?, y eso genera, ¿no es cierto?, una importante cuota de dolor. Entonces, ¿en qué consiste el ensañamiento? Bueno, solo es posible la calificación y ensañamiento cuando existe una conducta independiente de la de matar que se orienta a generar un sufrimiento innecesario y adicional a la víctima. ¿Ya? Es un sufrimiento adicional a la acción de matar, pero que es innecesario para la muerte. Y además, que haya sido de manera deliberada y la característica de, digamos, de inhumanidad de ese dolor. Por ejemplo, al profesor Labatut, don Gustavo Labatut Plena, señaló en su libro que del número de heridas causadas no puede deducirse la existencia del ensañamiento si con ellas no se ha producido sufrimiento innecesario. O sea, no constituye ensañamiento, al profesor Labatut, los sufrimientos necesarios para causar la muerte. Si era necesario 20 puñaladas para causar la muerte, porque era un tipo grande, grandote, ¿no es cierto?, fortachón, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y con una puñalada no moría, sino que había que encerrarle cinco para matarlo, ¿no es cierto? Bueno, en la medida en que eso no implique un sufrimiento innecesario, no hay ensañamiento. O sea, no podemos decir a priori que, no, a priori, más de una puñalada ya es ensañamiento. No, no, hay que ver si cuántas eran necesarias para causarle la muerte, ¿ya? Lo característico, ¿no es cierto?, del ensañamiento es la causación de sufrimientos adicionales a aquellos que eran necesarios para causar la muerte, ¿no es cierto?, y que son innecesarios. Ojo con esto también. El ensañamiento supone que la gente actúa al menos sobre seguro. Por lo tanto, también, de alguna u otra manera, está relacionada con la alevosía, ¿cierto? Aunque puede haber alevosía sin ensañamiento, no existe ensañamiento sin alevosía. ¿Ya? De acuerdo al profesor Lavaki. Tiene una relación ahí con la alevosía. Nuevamente importante para el efecto de los concursos de calificación. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia en relación a esto? El encarnizamiento del autor del delito en el cadáver de la víctima, como su descuartizamiento post-mortem y otras crueldades semejantes, no permiten configurar el ensañamiento. Tendría que estar vivo. Exactamente. ¿Pero qué es el encarnizamiento? Encarnizar, ¿cierto? Hacer, destruir la carne, digamos, de alguna otra manera. Si después de cometido el homicidio, ¿no es cierto?, lo descuartizo. O le sigo dando puñalada. Lo desmiembro. ¿No es cierto? Para ocultar el cuerpo. Y otras crueldades. Eso no constituye ensañamiento. A mí me tocó ver una situación tragicómica hace algunos años atrás. En la última evaluación docente de otro curso, unos alumnos me pusieron como observación positiva. Y como yo trabajo en la fiscalía, igual que la Lisa, podemos aterrizar la materia con casos prácticos o con situaciones prácticas que me correspondió. Y me acuerdo que algunos años atrás me correspondió ver lo más freak que he visto en materia de homicidio en los últimos años. Una pareja en una ciudad cercana a Concepción, una pareja de unos loros, unos 20 años, de 22, hombre y mujer, pololo. Invitaron a un amigo un paseo cerca a un río, en bosquecillo y cerca a un río, fueron a tomar y a drogarse con el amigo. Y en ese tema, estando en esa circunstancia, mataron al amigo. Lo mataron. Y bajo los efectos, y ya muerto el amigo. Por eso yo no tengo amigo. Ya muerto el amigo, tendido en el pasto ahí, ¿no es cierto? Absolutamente ya muerto. Y esta pareja, todavía bajo los efectos de las drogas, se empiezan a filmar. Empiezan a sacarse selfies primero, con el muerto al lado. Y después se empiezan a filmar. Con el amigo muerto al lado. Y el amigo tenía un tatuaje aquí, en el hombro. El amigo muerto tenía un tatuaje en el hombro de una calavera. Y esto por gracia así empiezan a filmar y el pololo, el cabro, con un cuchillo le corta la piel ahí. Le corta la piel y mete la mano por debajo de la piel y empieza a hacer morisquetas con la calavera. Con la piel del muerto así. Entonces lo filmaban así, mira, no, está hablando la calavera, y metían la mano y bueno, hacían cosas así frente al viejo. Una cosa cabrosa, digamos. Absolutamente. Bueno, la familia de un muchacho se creyó contra estos jóvenes por homicidio calificado, pero una hipótesis, dijeron ensañamiento. Esos son actos de ensañamiento. ¿Ya? Pero pericialmente se determinó que todo eso había sido post-mortem. No había sido. No habían matado de un puñalazo, digamos, pero no. Pero uno. Todo lo que hicieron después, porque después para enterrarlo, lo descuartizaron, y teníamos el video, estaba grabado el video. Pero todo eso se dijo, no, todo eso es post-mortem. otras crueldades semejantes no permiten configurar la semilla. Ahora, sí es posible, de alguna u otra manera, para algunos, que si no es posible aplicar el ensañamiento, pudiésemos aplicar la agravante del 12 número 4. ¿Puedes leer el 12 número 4? Aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males innecesarios para su destrucción. Claro, en este caso entonces, como el 12 número 4 no está restringido al mal del dolor causado para matar, ¿ya? La jurisprudencia ha entendido que ese mayor dolor a que alude el 12 número 4 también lo debe padecer la víctima, lo que resulta ser imposible cuando se trata de un cadáver. Esos otros males que habla el 12 número 4, adicionales y necesarios para la ejecución del delito, la jurisprudencia ha entendido también que deben ser sufridos por la misma víctima del homicidio estando viva. Profe, ¿y todo eso post-mortem está tipificado de alguna forma? En principio no. Así es. Él si está muerto, pues, si lo descuartizan vivo, no. No, todo lo que se haga post-mortem no tiene ninguna... ¿Y qué? ¿No hay delito? ¿No? O sea, ¿hay delito, pero no con...? ¿No con necrofilia? ¿Qué es delito? O sea, ¿no hay delito? Ay, perdón. ¿Qué es lo que es la necrofilia? Ah, no. ¿Relaciones sexuales con muertos? ¿Pero eso no es delito? ¿No es delito? ¿Qué es delito? No, pero ¿qué delito? A ver, penalicemos. ¿Qué delito es? ¿Homicidio o no? La necrofilia. ¿Qué es lo que es? ¿Es delito? Pero vamos descartando. O vamos viendo. A ver, ¿es homicidio o no? Porque ya la persona ya está muerta. ¿En qué consiste? ¿Tener relaciones sexuales con un cadáver? Pero no está atentando contra ningún bien jurídico. O sea... O sea, puede ser una sanción moral, ¿no? Pero... Claro, exactamente. Sí. O sea, los bienes jurídicos esos son personalísimos y duran mientras exista vida. Si no hay vida... Una multa. O sea, podría ser ofensa al pudor, una cosa así. Pero solo en este caso, por ejemplo, si matas a una persona, por ejemplo, después de violar, ¿es solamente la asesina? ¿Sí, después la violan? Sí, después de muerto. Sí. Por eso es importante médico legalmente determinar si las lesiones causadas por la violación fueron antes o después de la muerte. Ahí está la diferencia entre un robo, entre un homicidio. Entonces, si una persona mata a otra, homicidio simple, porque no había ninguna calificante, pero después le da miedo y dice: tú te van a pillar y quiero hacer desaparecer el cuerpo, lo corta, lo cuartiza, incluso casi lo puede quemar, y ahí lo sería el otro homicidio simple, ¿no? Está muerto y eso es lo que pasa. ¿Así? Sí. Y le pueden imputar la inhumación ilegal. Claro, si lo entierra, hay una inhumación ilegal. ¿El profesor Miranda? Porque lo que pasa es que cuando uno más estudia esto, lógicamente, por ejemplo, el tema del enseñamiento, el común de la gente, piensa que el enseñamiento se da... Cuando en el homicidio, ya sea después de muerta la persona, si ya apuñalando, le cortó, le hizo un montón de cosas más, andó con ensañamiento, pero no. Eso no es ensañamiento. Y ahora podrá hacer otra cosa, pero no es ensañamiento. Y ahora lo otro de descuartizarlo y después, entonces para esconder el cuerpo, tampoco ensañamiento. Pero ¿tiene algo más que sube, digamos, al delito? Lo que pasa es que estamos un poco viciados con el tema de las noticias, porque las noticias cuando salen. En coronelismo, entonces dicen que le dio 20.000 puñaladas. ¿Es que eso puede ser ensañamiento? Claro, pero me refiero a que... Si todas esas puñaladas fueron mientras estaba vivo... Pero si le mandó una y le dio un tiro y después le dio 20 puñaladas más, ¿no? Con la pierna, los brazos y después ya le doy en una parte donde... Claro, yo le voy a dar... Le voy cortando a poco, echando pulmón. Claro. Pues si le doy una en el corazón y después le sigue dando... Claro. La imaginación ayuda. Pero el tema de matarlo es porque uno se imagina que ya lo descuartiza, o sea, pues tenía ya como... Porque ya es como una ofensa a la vida también. La mataba una persona y ya descuartizarla y hacerle. Esa usted le dio una sentencia por un homicidio donde no había cuerpo, y porque lo había quemado, lo había echado al cajón de la basura, algo así, y lo había llevado al vertedero. Así que no se sin quemar. ¿Sí? O sea, homicidio, sí, era un o sea, homicidio. Ensañamiento no es. Todo lo que sea post-mortem, no es. Desaparecer el cuerpo. Podrá ser inhumación ilegal, ¿no es cierto? Atentado al pudor, pero relativo al homicidio no es nada. Por eso es importante, insisto, médico legalmente, determinar si las lesiones son vitales o no son vitales. Por eso la gente después no entiende tampoco las condenas. ¿Claro? Sí. Tampoco tiempo le dieron al por lo que descuartizó. Hizo esto, hizo lo otro y mira la pena que le dieron. ¿Sí? Claro. Ese chico aquí de Talcahuano que mató a la mamá. En San Pedro. No, de Talcahuano. Ah, no. Que mató a la mamá. De eso hace muchos años atrás. Uh-huh. Mató a la mamá y la dejó en el latina, el baño. Y para hacerse el cuerpo, lo empezó a cortar en pedazos y le metía en la 1-2-3. Y después la tiraba por el cuarto. Y lo pillaron cuando tenía la mitad del cuerpo ya. Estaba la pura mitad del torso nomás, nada más. Las piernas ya estaban todos los huesos, solo los huesos. Todo el otro ya no había carneado, no había. Pero todo eso se comprobó que era post-mortem. O sea, es atroz. Pero no es. Sí, no sé, falta calle. Nos falta calle, pero. Bueno, sí, pero. Tenemos que ir más a la culpa. No, pero que eso distorsiona. No, no lo vean. Estudien, penal. No vean, me da culpa. Vean los libros, penal. Pero uno no alcanza. Por eso, es que eso es distorsión. Eso es distorsión. Eso distorsiona la realidad. Esta es la palabra verdadera, diría un profeta. Ya, sigamos. Pero igual con todo esto uno no alcanza a captar lo que realmente pasa, porque por ejemplo yo hay cuestiones que ni me imagino que me pasa y yo creo que porque la he visto. Yo he visto muertes de todo tipo. De todo, lo que usted se puede imaginar, yo lo he visto. Bueno, y no es algo que me. Y no es algo de que me enorgullece. No, exactamente. No. De hecho, hay cosas que me gustaría olvidarlas, pero no puedo. Bueno. Elementos constitutivos del ensañamiento. El ensañamiento consta de dos elementos, de acuerdo al tenor literal de la circunstancia. Un primer elemento objetivo, que es el aumento del dolor al ofendido. Al ofendido, vivo. Y un elemento subjetivo compuesto de la deliberación, acuérdense que es aumentar deliberadamente. ¿Y qué consiste la deliberación? La tranquilidad de ánimo, que exige dolor directo. ¿Y qué es lo que implica el dolor directo en este calificante? El conocimiento del innecesario sufrimiento que se causa y la voluntad de realización, como lo dijo la Corte de Apelaciones de San Miguel el año 2003. Y como es aumentar deliberada e inhumanamente el dolor ofendido, entonces también el elemento subjetivo está compuesto de la inhumanidad de este aumento. ¿Qué significa la inhumanidad? Es inhumano, ¿cierto? Esto es inhumano. La falta de sensibilidad, la crueldad, el afán de hacer sufrir a las víctimas o deleitarse con su sufrimiento, o sea, lo sádico. Reflejar en el medio especialmente doloroso empleado que debe ser también consciente y buscado. O sea, por ejemplo, como dijo la Corte Suprema en el año 91, cuando se arrastra a la víctima atada a un vehículo. y se le da muerte arrastrándola con un vehículo, se le amarra el vehículo y echa a andar el vehículo y se arrastra a la víctima hasta que muere. Eso es inhumano. Por ello entonces se descarta el enseñamiento, o no existiría enseñamiento, si la elección del medio es consecuencia de un estado emocional o descontrol que se estima impide razonar al respecto. Cuando no existe ese pensamiento frío y tranquilo para decidir el medio, sino que es algo impulsivo, como dijo la Corte Suprema en el 97, no existe enseñamiento por falta de este elemento de deliberación. Porque dice aumentar deliberada y humanamente, bueno, si fue algo del momento, algo irracional, por así decirlo, ¿no es cierto? O no deliberado, no existe enseñamiento. Puede ser inhumano, pero no deliberado. No deliberado, exactamente. Puede haber aumento el dolor de manera inhumana, pero no deliberada. ¿Ya? ¿Y existe eso, profe, como la locura temporal? ¿Cómo le llamamos cuando la persona pierde la razón en el minuto y no mide lo que está haciendo y después como que vuelve? Eso lo dieron el semestre pasado. Eso se llama, o es 10 número 1, segunda parte, privación temporal de la razón, porque el que por cualquier causa independiente se haya privado totalmente de la razón, pero temporal, o es 11 número 5, arrebato u obcecación, una circunstancia atenuante. Y también se descarta el enseñamiento si su elección es consecuencia de la desesperación de la gente. Puede ser empleado con el único propósito de acelerar la muerte de la víctima, como dijo la Corte de Apelaciones en Santiago en 1951. El caso de los sacos de arroz dispuestos sobre la víctima agonizante con el propósito de terminar su agonía después de fallidos intentos de estrangularla y degollarla. Eso es para apurar la muerte, no es para que siga sufriendo. Es para sofocarla, para apurar que se muera. Tampoco habría ensañamiento. Porque en el fondo la finalidad no es que aumentarle el dolor inhumanamente, sino que al contrario, un acto de humanidad, si ustedes quieren, dentro del homicidio, que es que se muera rápido, para que acabe su agonía, ¿no es cierto? Es algo que uno que hemos conocido, a una persona se le dan, no sé, 7 disparos, y aún está, y pasa un momento y te doy ya el disparo certero en la cabeza. Ese disparo en la cabeza no contribuiría porque no tiene por objeto aumentar inhumanamente el dolor, sino que acabar con su dolor. Pero si hubo enseñamiento, lo hacía la alevosía. Claro, pudiese haber, exacto. ¿Cuántas maneras se puede matar a una persona? Imagínense. La guillotina francesa, al final del día, ustedes saben que era un acto humanitario. Cuando la Revolución Francesa crean la guillotina, crean la guillotina como un acto de humanidad. Ya que la persona hay que matarla, matémosla de un modo que sea indoloro rápido. Y rápido. Y qué mejor que tirarle un cuchillo ¡pah! Y cortarle la cabeza. Porque ¿cómo se mataba en esa época? No. Se ahorcaba a la persona, con lo cual moría asfixiado después durante tantos minutos. Se la desmembraba. Pero tampoco era tan efectiva. Se los quemaba. Le cortaba la cabeza siempre de una vez. Bueno. Pero eran ahí. Pero en el fondo tenía un... Miren lo que voy a decir. La guillotina tenía una buena intención. Tenía una buena intención la guillotina. Era un acto de humanidad. De que la persona en lo posible muriera rápido. O sea, ya que tiene que morir, ya que va a morir, ya que hay que matarla, matémosla humanamente. Con humanidad. Con humanidad. Sí, eso. ¿Eso forma parte de condena? No, sí, o sea, una condena. Sí, claro. O sea, condena, pero... En dudosos procedimientos, pero principalmente condena. Bien. ¿Qué diferencias, si es que existe, tiene el ensañamiento como calificante del 391 con el 12 número 4? Mendoza número 4 también habla. Léelo de nuevo, por favor. Tu nombre es María José Aranda. María José, ¿puedes leer, por favor, el Mendoza número 4? Artículo 12 son circunstancias agravantes. Número 4, aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su retribución. Ya. Aquí hay una relación de género especial. El 391 solo interesa un mal, que es aumentar el dolor del ofendido. En cambio, el 12, número 4, se refiere a otros males. Hay pluralidad, innecesario para su ejecución. Disparar y apuñalar, ¿no es así? No, porque está aumentando el dolor. Cualquier otro mal que implique que no sea un aumento del dolor, sería homicidio con 12.4. No homicidio calificado. Cualquier otro mal adicional al necesario para causar la muerte que no constituye aumento de dolor en el ofendido es constitutivo del agravante del 12.4, sería homicidio simple más 12 número 4 más la agravante del 12 número 4. Si uno de esos males innecesarios para ejecución es el aumento del dolor del ofendido, nos vamos a la calificante. ¿Ya? Luego, como, raya para la suma, como se dice. Si yo en un homicidio causo males adicionales al necesario para matar, en principio me voy al 12.4. Agravante. ¿Cómo qué podría ser? Homicidio, ¿no es cierto? No sé, por ejemplo, ¿no es cierto? Un mal relativo, ¿no es cierto?, a, por ejemplo, la afectación de la dignidad del sujeto. No estoy aumentando su dolor, pero sí lo estoy haciendo con escarnio público. ¿Ya? Pudiese ser eso, voy al 12.4. Pero si ese mal adicional e innecesario consiste en un aumento del dolor de los rendidos, ahí estoy en la calificante del 391 número 1. ¿Ya? Y sería delito de homicidio calificado. No es homicidio simple más la agravante, sino que directamente homicidio calificado. Profesor, es una pregunta muy alocada, pero cuando dice aumento del dolor, ¿se refiere netamente al dolor físico? Sí, dolor físico. Lo que te diga tu señora de pendeja, no. Mire, criterios jurisprudenciales de ensañamiento. El año 2020, la Corte Suprema estimó concurrente la calificante del ensañamiento, ya que el condenado propinó a la víctima fatal 32 heridas penetrantes y cortopunzantes, y además le cortó la oreja derecha y parte del cuero cabelludo. Estando viva, obviamente. ¿Ya? Eso, para la jurisprudencia de la Corte Suprema, eso fue un acto de ensañamiento. O es una calificante o constitutiva del ensañamiento. 32 heridas penetrantes. O sea, claramente no eran necesarias 32 heridas para matar. Todo eso fue adicional. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dudas? Y la quinta calificante es ejecutar el homicidio con premeditación conocida. ¿Qué significa premeditar? Premeditar. Pensar. Antes. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? No. Ese es el segundo problema. El primer problema es, si todo delito implica una fase interna, como ustedes estudiaron la teoría del delito, ¿no es cierto? Una fase interna de resolución de la actividad delictiva, etcétera, etcétera, y el homicidio no escapa a ello, ¿por qué tendría que ser calificante la premeditación? O sea, en el fondo, todos los homicidios serían calificados, porque de alguna u otra manera, todos los delitos, de alguna manera, y especialmente el homicidio, no escapa a ello, de alguna u otra manera, como manifestaciones de actuaciones voluntarias o reflexivas, suponen, aunque sea por un minuto, un segundo, una fracción de segundo, ¿no es cierto?, meditarlo antes. Entonces, obviamente, si seguimos esa teoría, todos los homicidios serían calificados por premeditación. Pero ello no es así. Entonces, tenemos que buscar el elemento diferenciador de la premeditación calificante del homicidio y del solo pensar o planear o adoptar una resolución delictiva que es común a cualquier delito. ¿Dónde está lo diferente de la premeditación conocida como calificante? Que escape a lo que en general es la regla general de todo delito, que es que existe, ¿no es cierto?, un planeamiento y un acto de deliberación y de asunción de una voluntad delictiva. ¿Dónde está eso, la diferencia? ¿Por qué? ¿Dónde está? Eso es lo que vamos a ver. Es una idea, en general la doctrina dice que la premeditación conocida nos da la idea de una reflexión o determinación anterior al hecho mismo de la muerte, pero en contraposición a lo que se denomina el homicidio cometido en un ímpetu emocional o en el calor de la lucha. ¿Ya? El marido que llega temprano a su casa sin avisarle a la señora, ¿qué creen que pasó? La señora, ¿cierto?, para darle una sorpresa, y se encuentra con que su esposa está en la cama conyugal, ¿no es cierto?, con el mejor amigo del amigo, ¿no es cierto?, teniendo relaciones sexuales. Nuestro sujeto va hacia el closet, toma su arma y le desarraja un disparo a la mano. ¿Ya? Es un homicidio de ímpetu, ¿cierto? O el homicidio que sea en el calor de la lucha, los sujetos que están peleando, ¿no es cierto?, y uno les tira al otro. De alguna u otra manera, la idea de la premeditación conocida es esa reflexión tranquila, espantosamente tranquila, digamos, de tomar la decisión, el homicidio frío, por así decirlo, ¿cierto?, calculado, el homicidio premeditado. Eso es lo que... Se me viene a la cabeza el tema del el homicidio de este muchacho que es, era DJ. Estaba en la discusión de la premeditación, porque el que causó la muerte fue al auto a buscar el arma. Cuando en primera instancia se señaló de que murió de un balazo, el que él tenía tal vez el arma entre su ropa. Ya. Esa hacía la diferencia de que si lo hubiese tenido entre su ropa, sí, la fue a buscar el auto. Claro, ahí ya. Ahí. Exactamente. Exactamente. Pues, exactamente. Doctrinariamente, entonces, y para diferenciar del mero dolo, que es, en eso es, el dolo puede ser conocer y querer, etcétera, la premeditación se construye a partir de dos criterios. ¿Ya? Primero, un criterio cronológico, que es la persistencia del ánimo del autor de la decisión de cometer un delito desde fases anteriores. Y esto es lo importante, un criterio psicológico, quiere decir, basado en el ánimo frío del autor, el ánimo frío en contraposición, ¿no es cierto?, del simple dolo de matar. Aquí, ¿no es cierto?, hay una predisposición anímica no motivada por algún tipo de reacción o juzgamiento, nada de eso. Es un ánimo, es un dolo, es una voluntad de matar surgida, ¿no es cierto?, desde la frialdad de la decisión que se toma, sin estar empujado o motivado por algún tipo, ¿no es cierto?, o gatillado, ¿no es cierto?, por algún tipo de situación. Si hay una amenaza, eso puede ser premeditación. ¿Ah? Puede ser premeditación. O sea, el sujeto que construye, ¿no es cierto?, va construyendo, que toma la decisión de matar, sigue a su enemigo por 4 días para conocer las rutinas, para determinar dónde es la parte más vulnerable del día, donde puede asegurar el golpe. Ahí caemos en otra, pues hay otra calificante, ¿no es cierto? La premeditación supone de alguna otra manera la alevosía de lograr sobre seguros, a menos que yo sea tan malo premeditando que premedite algo para fallar. ¿Ah? A la enfermera que querían matar en Santiago. La enfermera que querían matar en Santiago, exactamente. ¿Cuáles son los requisitos para configurar la premeditación conocida? Premeditación con apellido. Premeditación conocida. La resolución previa a cometer el delito, la existencia de un intervalo de tiempo más o menos prolongado entre la resolución y la ejecución del hecho. No tiene que ser algo instantáneo. En el caso del marido, que inmediatamente va a buscar el arma, ¿no es cierto?, y dispara, ahí hay un tiempo muy acotado que impide de alguna manera la premeditación. Es un típico homicidio en caliente. El homicidio a sangre fría, eso es lo, la premeditación. Lo mató a sangre fría. Ese es el... ¿Cuánto lapso de tiempo? Eso jurisprudencialmente, no, hay una receta. Depende de la circunstancia. Eso que hay que verlo. Oye, que el arma la tenía en el segundo. Claro, caso, exactamente. No, ¿sabes qué? El arma la tenía, se la había prestado un amigo. Así que caminó 2 cuadras para buscar el arma y volvió. Y cuando ya te estaba terminando de vestir el amigo, ahí le mató. ¿Ah? Claro, ahí ya decir, no, pues ya, fueron 2 cuadras para allá, 2 cuadras para acá. No sé. Pudiste haber arrepentido. Claro. La persistencia durante dicho intervalo es la voluntad del inquilino. O sea, durante todo ese lapso tiene que haber existido o persistido la voluntad de cometer el crimen. Y esto es lo más característico, la frialdad y la tranquilidad en el ánimo al momento de ejecutar el hecho. Esto a sangre fría. El homicidio a sangre fría. Ahora, la ley habla de premeditación conocida. Premeditación conocida. ¿Quién no tiene la premeditación conocida? La Corte Suprema en 2005 dijo que el adjetivo conocida supone o impone que esa premeditación hay que probarla mediante la constatación de hechos externos diferentes al mero reconocimiento que hace el autor de que obró con premeditación. O sea, tiene que ser probada, es una regla procesal de alguna u otra manera, que esa premeditación tiene que ser acreditada a través de otros elementos externos, más allá de lo que dice el autor del delito. Esa es la premeditación conocida. De hecho, si ustedes van, lee el 12.5, por favor, maestro. Son circunstancias agravantes, número 5. En los delitos contra las personas, o orar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz. Ya. Esta también es, esta circunstancia calificante, también es una circunstancia agravante genérica en los delitos contra las personas. Y también el legislador, ¿no es cierto?, la contempla como premeditación conocida. Esta es la razón, y yo les decía al principio de la clase, que no es posible concebir en la práctica un homicidio premeditado sin que a su vez sea alevoso. La alevosía de alguna u otra manera implica, o la premeditación de alguna u otra manera implica el obrar sobre seguro. A menos que sea un completo inepto, digamos, que premedite cosas para que no resulte. En consecuencia, ¿qué homicidios o qué formas de homicidio quedarían excluidos de la premeditación? Lo primero, el denominado homicidio a ruego o el homicidio piadoso, ¿cierto? El homicidio para que no siga sufriendo. Ese homicidio piadoso queda de alguna manera excluido por cuanto excluye el aprovechamiento de esta situación de intención eventual por parte de su ejecutor, por mucho que haya ánimo frío o reflexivo precedente al hecho. Profesor, si no hay vínculo parentesco, ¿sería simple? ¿Y si hay parentesco, ahí sería parricidio? ¿En ese caso? ¿En homicidio ruego? Sí, o piadoso. Claro, exactamente. Y también de excluirse el asesinato, los homicidios por arrebato, provocado o cometido en el contexto del escalamiento de un enfrentamiento, ¿no es cierto?, que son, o los homicidios por afecto, motivaciones de alguna otra manera, o estímulos externos que provocan de alguna otra manera este reaccionar homicidio. En este caso, desde luego, no hay. Bien, esas son las calificantes del homicidio. Vamos a ver ahora la tipicidad subjetiva en el delito de homicidio calificado. Como todas las circunstancias que acabamos de mencionar suponen que la muerte que se causa es intencional, en general la doctrina estima que en el homicidio calificado solamente es admisible con dolo directo. Acuérdense que el homicidio simple puede ser con dolo eventual, incluso dolo las consecuencias necesarias, incluso con culpa, negligencia. El homicidio calificado solamente dolo directo. No es posible el homicidio calificado ni con dolo eventual ni con culpa o negligencia. No existe cuasi delito de homicidio calificado. Solamente doloso y con dolo directo. Por favor, acordarse de la diferencia entre los dolos. No voy a volver en eso porque si no nos vamos a atrasar mucho. Ejemplo número uno. Juan vierte negligentemente veneno en el alimento de otro, que lo come desde luego y se envenena y muere. No hay envenenamiento imprudente, por lo tanto habría, ¿no es cierto?, a lo más un cuasi delito de homicidio simple. Tampoco hay precaución. Otro ejemplo, este es el caso del hongo envenenado de la jurisprudencia alemana. Juan es un estudiante de biología. Un estudiante de biología, del tercer o cuarto año de biología. ¿Ya? En sus ratos libres trabaja como mozo camarero en un restaurante. ¿Ya? En un restaurante. Entonces, y en ese restaurante sirven muchos platos, preparan muchos platos, y entre ellos un exquisito guiso de hongos. De champiñones. Uomo, seta, ¿cierto? Comestible. Entonces él le toca atender una mesa donde piden los comensales la especialidad de la casa, que es el plato de los jugos, y va, toma la orden, y va a la cocina a buscar, toma la comanda, ¿cierto? Se la lleva al cocinero, ¿cierto? Al chef. Y después, cuando está listo el pedido, le tocan la campanita, está listo, lo va a buscar, toma la bandeja, ¿no es cierto?, con los platos. ¿No? Y por sus estudios de biología, se da cuenta que los hongos que van en el plato no son hongos comestibles, son hongos venenosos. Se percata que se equivocaron en la cocina cuando compraron. En el restaurante se equivocaron cuando compraron hongos, pero esos hongos que van ahí no son hongos comestibles, son hongos venenosos. Pero esto no es problema mío, porque yo soy el camarero, soy el cocinero. Me doy cuenta que son hongos venenosos, pero no es problema mío. Y la gente, los comensales comen los hongos y se mueren. Problema, responsabilidad de Juan. Responsabilidad de Juan en esa muerte. Sí. Aquí en ese caso sí. Sido otro camarero, no. A ver, interesante, ¿por qué? Porque él tenía conocimientos. Pudo evitar la muerte y él estaba en conocimiento. ¿Actuó o omitió? No, porque él dejó el asunto de la mesa a disposición de él. Yo creo que actuó. Porque independiente de las personas resultó así o así. Y quedó, y además se quedó callado. Entonces, ¿cuál era garante de la vida de los comensales? Él es camarero, no el que prepara. No es nada. Él es el camarero, no es el que prepara. Sí, pero él sirve. Él sabía, pero no estaba contratado como cocinero ni como el que compra las cosas. Él es el que sirve los platos, ¿no? Es que el mismo caso, por ejemplo, si una persona está con paro y uno tiene conocimiento, al no estar en garaje, no tiene la obligación de salvar a la persona. En este caso sería lo mismo. Claro, pero él se dio cuenta que los hombres eran menos por su estudio de biología. Pero es que a lo mejor es una responsabilidad menor, o sea, ahí sí, bueno, aquí, bueno, es un problema que no vamos a solucionar esta noche, ¿verdad? Aquí hay tantas teorías como abogados han tratado el tema. Bueno, si sirve el alimento con indiferencia al resultado, que es el caso. Si estimamos que hay dolo eventual, como alguien, como le decía a él, ¿cierto? Si dice que hay dolo eventual, que él pudo haber representado que iban a morir estas personas y lo aceptó, bla, bla, bla, resulta que no hay calificante. Sería un homicidio simple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el delito de homicidio calificado solamente exige dolo directo. Es decir, que él haya querido matar a las personas, no que se lo haya representado. ¿Qué es la tesis que sostiene el profesor Politov para este ejemplo? El profesor Politov entiende que en este ejemplo el sujeto actúa con dolo directo, porque sabe que está suministrando insidiosamente esta sustancia letal, por lo que al final, no sé, de alguna otra manera debemos entender que buscaba la muerte de las víctimas, y en ese caso Juan sería condenado como autor del delito de homicidio calificado. ¿Ya? Homicidio calificado. Bonito el ejemplo del caso, ¿eh? ¿Cuál sería lo correcto? Entiendo que en ese caso salió absuelto por un tema de justamente por un tema de función de la posición de verdad, que de alguna otra manera no tenía la obligación de garantizar. Porque la discusión, la primera discusión que hubo era si había actuado o había omitido. Pero tenemos la otra cosa de que él es mandado, pues, si él hubiera dicho cocina o al jefe, lo que pasa es que este botón tremendo, ¿cuándo entró al lugar? Claro, claro. No, pero en este caso él se dio cuenta y dijo. Solo se dio cuenta. Por sus conocimientos otra cosa, otro camarero que no había estudiado biología, pasa colado, digamos. Pero él, como estudió biología, se dio cuenta, esto, pero este no es mi problema, pero no es problema mío, sí, sí, ¿no? Ahí lo pagan por este. Claro, ya, no es mi problema, no es mi trabajo. ¿Ya? Está difícil el caso, sí. Pero el límite, pero se dan cuenta que el límite, un caso límite. Yo le había asignado algo de responsabilidad. ¿Debe el dolo del homicidio abarcar la identidad de la víctima? Ya dijimos, vimos que no. Tampoco su conocimiento exigido basta que se mate a una persona. Consecuencia anterior, comete delito de homicidio calificado quien envía a la víctima una bebida o un alimento envenenado que es consumido por esta y por otras personas cuya identidad y número del autor desconoce. Si yo queriendo matar a mi enemigo le envío a regalo un pastel envenenado. Claro, pero ahí el problema es otro. El problema es que el estudiante mandó el pastel para que la polola abortara. Sí. No era para matarla, era para abortar. Para que abortara. Pero si yo mando un pastel envenenado a mi enemigo para que se lo coma y muera envenenado, y resulta que se lo come también toda la familia y muere la mujer, el hijo, ¿no es cierto? La nana, todo, menos él, en ese caso también yo voy a cometer homicidio calificado. ¿Ya? Los mismos razonamientos podemos extenderlo al caso del sicario, la muerte de quien conviene con un sicario, la muerte de un tercero o de cualquiera que se oponga al hecho criminal que encarga. O sea, en ese caso la identidad de la víctima no, tampoco importa si no la conoce de antemano el mandato. Te doy $1,000,000 para que mate a mi enemigo y si alguien se opone a eso, lo matáis también, aunque yo no sea quiénes son los que de alguna otra manera van a morir. También es irrelevante, ¿no es cierto?, el conocimiento previo de la víctima y también comete el homicidio calificado respecto de los otros sujetos. Al encargar una paliza, sea cual fuera el resultado, antes de agarrar la palo a este, digamos, y el resultado que sea, el mandante, ¿no es cierto?, tiene todos los resultados incluyendo la muerte, ¿sí? Por lo tanto actúa con dolo directo también a su práctica. Otra pregunta es, ¿es posible que exista el error que excluya la calificación? claramente es posible, ¿no es cierto? Si yo desconozco, ¿no es cierto?, que estaba suministrando un veneno, yo pensaba que era un remedio y al final era un veneno, y desconozco eso, claramente ese error sobre ese, el hecho o la circunstancia de que existe veneno en la sustancia o el veneno en la sustancia, excluye desde ese punto de vista la calificante, ¿no es cierto? Si yo desconozco la situación de indefensión de la víctima, ¿no es cierto?, también de alguna otra manera estoy obrando con error de tipo, y desde ese punto de vista no va a existir la calificante, sino que va a ser únicamente homicidio. Ahora, tratándose de la traición o de la premeditación, ahí ya es difícil que se configure una situación de error de tipo. Es difícil lograr la traición, o sea, que objetivamente obra traición sin darme cuenta yo que estoy traicionando. Parece ser que no admite esa hipótesis, ¿no es cierto?, de error, o lo mismo con la premeditación. Iter criminis en el homicidio calificado. Estos son casos, digamos, de los cuales hay que ir, vamos a ver cómo lo ha ido entendiendo la jurisprudencia y la doctrina que se resuelve. Primera situación, el delito imposible de envenenamiento por absoluta inidoneidad del medio empleado. Lo voy a matar, a mi enemigo lo voy a matar con este veneno, lo voy a envenenar con vitamina C. Hay inidoneidad del medio. Entonces, por lo tanto, esa tentativa va a ser impune. ¿Ya? Intento envenenar con sustancia inocua por haber perdido su poder letal debido al transcurso del tiempo, ¿cierto? También voy a hacer, esa conducta va a ser impune por inidoneidad de la tentativa. ¿Es posible la tentativa o la frustración de un homicidio con ensañamiento? De un homicidio calificado con ensañamiento. Parece, ¿no es cierto?, que es difícil que se configure, ¿no es cierto? Porque para que estemos frente a esta figura se requiere necesariamente que se aumente inhumanamente el dolor, ¿cierto? Y en el delito imperfecto, obviamente, no existe ese aumento. Luego, entonces, o está consumado o no existe directamente la calificante. No hay tentativa de delito de homicidio calificado con ensañamiento. ¿Qué pasa en el homicidio por precio, en el sicariato? ¿Cierto? Para que sea punible el acto del homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria, no basta para ser sancionada la mera proposición al sicario, sino que debe haberse dado inicio a la ejecución material del hecho, ¿cierto? Si yo al sicario le digo, te voy a dar 1,000,000 pesos para que mate a mi enemigo, ¿cierto?, va a existir esa calificante solamente a partir del momento en que el sicario empiece la ejecución del delito. Antes estamos solamente en una fase preparatoria de proposición, como lo explicaron ustedes que están en este paso. Otro tema, ya como voy terminando, ¿qué pasa en materia de participación criminal? ¿Se comunican o no se comunican las circunstancias calificantes? Yo le ayudo a mi amigo, coopero como cómplice en el homicidio que realiza mi amigo, en el cual está utilizando veneno. ¿De qué soy cómplice yo? ¿De homicidio simple? ¿De homicidio calificado? Aquí depende, ¿cierto? Como se trata la mayoría de estas circunstancias calificantes, consisten en la disposición moral del delincuente a cometer este homicidio con alguna de las calificantes del 391, ¿cierto?, no basta su conocimiento para que se atribuya a otros partícipes de acuerdo a la regla del 64. Acuérdense que en el artículo 64 hay una norma especial que regula las circunstancias agravantes que consiste en la disposición moral del delincuente solo agrava la responsabilidad en aquellos autores, cómplices o encubridores en quienes concurren. Luego entonces, todas aquellas calificantes que implican una disposición moral del delincuente solamente concurren en el sujeto, ¿cierto? O solamente agrava o va a operar respecto al sujeto en quien concurre. Luego en ese caso, si esa circunstancia, si esa disposición moral del ensañamiento, ¿no es cierto?, este ánimo de hacer de sufrimiento innecesario, etcétera, etcétera, o de aprovechamiento de la alevosía, de alguna otra manera va a radicarse únicamente en el sujeto, en el autor. En el cómplice no se va a comunicar y por lo tanto yo voy a ser cómplice de homicidio simple. ¿Ya? A menos que, de alguna otra manera, se pruebe también que esa motivación especial concurra en el otro sujeto, que en ese caso, por ejemplo, en el caso del premio promesa rogatoria, esta circunstancia se califica, se transmite también al mandante, a quien encarga el homicidio, y por lo tanto, él sería autor, inductor de homicidio calificado. ¿Ya? ¿Qué pasa con el premio de promesa remuneratoria? ¿Se comunica o no a los partícipes? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Dice, esta circunstancia es objetiva, dijo la Corte de Apelación Arrancaba en 2004, y puede comunicarse tanto a quien hace el encargo como a quien lo recibe, e incluso a quien intermedia entre uno y otro o toma parte del acuerdo, guardando el premio o de cualquier otra forma descrita en los artículos 15 o 16. Por lo tanto, el mandante sería inductor de homicidio calificado y no de homicidio simple. En cambio, la tesis contraria que sostenía por quienes ven en esta circunstancia del premio promesa remuneratoria solamente un reproche subjetivo, no una circunstancia objetiva, ¿cierto?, sino que una motivación especial del autor por este ánimo de lucro. En este caso, solamente habría que concluir que esta calificante operaría solamente en quienes concurre justamente esa motivación de lucro, esa motivación de profesionalización del crimen, que es el sicario. Él sería autor de homicidio calificado y el mandante solamente sería inductor de homicidio simple. Estas son las dos posturas que existen en cuanto a la penalidad o al tratamiento del mandante y del sicario en el homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria. Aquí esto es una norma que... Doctrinariamente, dice, bueno, ¿cómo solucionamos el problema de la comunicación o no comunicación de las circunstancias, de las calificantes? La mayoría de la doctrina dice que deben aplicarse las reglas del 64 que ustedes estudiaron a propósito de las agravantes. Es decir, se comunican aquellas circunstancias calificantes materiales en la medida que el sujeto las haya conocido y no se comunican las circunstancias personales. Ahora, ¿qué pasa si no concurre la calificante respecto de un partícipe? Subsiste el homicidio simple. Acuérdense que es la figura básica. Luego entonces el cómplice de otro que comete el delito, del autor ejecutor que comete el delito por con veneno, ¿no es cierto?, y respecto al cual no concurre la calificante, ese cómplice va a ser lo de homicidio simple. No es que quede impune, sino que va a ser responsable de la figura básica de homicidio. La tesis contraria la sostuvo en nuestro país el profesor Garrido Montt. Uy, estamos casi en la hora, pero quiero terminar. Si me permiten unos 5 minutos para terminar el homicidio calificado y mandarle la PUM. ¿Ya? El homicidio calificado es una figura independiente y no es una figura agravada de homicidio, que es la tesis minoritaria en nuestro país, ¿verdad? Por lo tanto, no se pueden aplicar las reglas del 64 que se refieren a las circunstancias agravantes y no a las calificadas. ¿Y cómo se resuelve entonces este conflicto? A nivel del dolo. Si el partícipe sabía o no sabía, conocía o no conocía, quería o no quería las calificantes. Si las quería, las conocía y las quería, entonces va a ser partícipe de homicidio calificado. Si no las conocía o no las quería, solamente de homicidio simple. Y esto ya es lo último. Sí, esto es lo último. Concurrencia además de una calificante. Esto es con este tema ya cerrado. ¿Qué sucede si en los hechos concurre más de una calificante. ¿Ah? Primero hay que distinguir, ¿ya? Nunca va a pasar tratándose de la alevosía, el veneno y la premeditación coercitiva, porque todas de estas de alguna u otra manera son derivadas de la alevosía. Por lo tanto, se resuelve, digamos, como son todas inherentes a la alevosía, por lo tanto va a primar desde ese punto de vista la alevosía. El que mata por promedio, por premio, promesa remuneratoria, lo hace además con premeditación conocida. Y también generalmente obrando sobre seguro. Por lo tanto, tampoco va a haber problema de concurrencia. Sí, va a primar siempre, ¿cierto?, un criterio de especialidad. Por lo tanto, la única alternativa posible es la concurrencia entre el ensañamiento y cualquiera de las otras calificantes. Ahí sí vamos a tener un problema porque no tienen una relación de género-especie. ¿Ya? Ensañamiento con alevosía. Ensañamiento con veneno. Ensañamiento con premio o promesa remunerada. ¿Qué pasa en estos casos cuando concurre más de uno? ¿Cuáles son las soluciones posibles? Un poco lo que decías tú al principio. Como el homicidio calificado es un tipo penal con pluralidad de hipótesis que se manifiestan como equivalentes, basta que exista una, que se dé una, para que estemos frente al homicidio calificado. Y la otra, no importa, sobran. Son irrelevantes desde el punto de vista penal. Si actúe con ensañamiento y con veneno, basta que concurra una de ellas, y la otra, ¿no es cierto?, sale gratis. El homicidio calificado se configura con una sola de ellas y el otro no tiene relevancia penal. ¿No es cierto? Ahora, si ese mayor del valor, podríamos tomarlo en cuenta cuando apliquemos la pena con la regla del artículo 69 del Código Penal, que ustedes la escribieron también el semestre pasado, que dice en relación, ¿no es cierto?, que el tribunal podrá tomar en consideración también la mayor o menor extensión del mal causado por el delito para imponer la pena. En este caso sería la mayor extensión del mal y se aumentaría la pena por ese lado. ¿Ya? Desde ese punto de vista no sale tan gratis. Otra tesis es la siguiente. Que una de estas calificantes se tomaría para calificar el homicidio. Y la otra, por ejemplo, veneno con ensañamiento. Veneno con ensañamiento. Tomaríamos el veneno para calificar el homicidio de simple a calificado, y el otro, el veneno que nos quedó sobrando, como es un agravante general del 12, la sumaríamos. El ensañamiento para calificar el homicidio más la agravante del 12, número 3, 4, ya no me acuerdo. ¿Ya? Es decir, no sale gratis esa segunda circunstancia. Como es un agravante general, hay que aplicar. ¿Ya? Ahora, esta es la tesis jurisprudencial minoritaria, porque en el fondo supone una ampliación de alguna otra manera de la pena enorme. Irracional. ¿Ya? Así que en general, como les digo, la doctrina ya sigue la primera de las. Bien, con eso terminamos el homicidio calificado. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Van a surgir una vez que...? Bueno, en una semana no solamente van a encontrar un caso de la nueva hipótesis. Pero viene el test. Dos semanas más. El problema. Hasta la próxima clase. Le voy a tratar de subir la apunte de la próxima clase para que lo tengan a la vista, digamos, y ahí cerrar la materia. ¿Ya? Mientras tanto, le voy a subir esta semana. Mañana ya le subo este apunte para que estudien el fin de semana. Pero, por ejemplo, hay como dos posturas y en varias ocasiones, ¿cuál es, si te preguntan la prueba, cuál de las dos? A veces puedo preguntar las dos. ¿Cuáles son las posturas? Pero lo que pasa es que lo que les dije, no sé si ustedes, ya me pierdo en los cursos, no sé si les dije a ustedes, les dije a otro curso. Y que en algún momento la tesis militar se puede hacer. Depende. No, lo que pasa es que siempre hay personas que tienen como una opinión. Ah. Sí, ala. Bien. Chicas y chicos, buenas tardes. ¿Alcanzamos algo de Santiago? ¿Bárbara, tenés tu celular? ¿Cuál es? ¿Este? Nos vemos pronto. Ah. Nos vemos. ¿Tengo un celular aquí? No sé qué es. Chao.